Parada. Escrito y leído por Bárbara Duo. Llovía copiosamente y Laura descendía por las escalinatas de la facultad. Las pequeñas gotas de lluvia que caían estrepitosamente se adherían a esa mata de pelo negro azabache como una finísima capa de cristales. Como aquellas que se posan en las telas de araña y permanecen suspendidas por horas. Laura, aunque furiosa porque su pelo quedaba inmanejable cada vez que un aguacero caía sobre ella, jamás llevaba un paraguas. Tal vez por incomodidad, quizás por desgano, el caso es que pobrecita su alma caminaba hacia la parada del 36 con las manos, los apuntes y el cuaderno sobre su cabeza para no mojarse. Esquivó unas cuantas baldosas flojas de la vereda de Ramos Mejía. No la arreglaban nunca. Saludó a Marta, la kiosquera, salteó un charquito de agua sucia y finalmente avistó, entrecerrando los ojos por el viento y la lluvia, la rotosa parada del 36. Dio algunas vueltas en círculo en la esquina, buscando algún alero amigable que la separara de las gotas. Ningún árbol o techo la reparaba del agua. Era una esquina desierta. Apenas un cantero con algunas flores y pasto chamuscado rodeaban una construcción. Enfrente se veía un edificio enorme, celeste y blanco, con venecitas diminutas que chorreaban litros de agua de lluvia y en el medio del asfalto, un pozo gigantesco abría sus fauces. Casi una ciénaga. El lodo, entremezclado con pequeños lagos de agua turbia, semejaban un pequeño pantano en el medio de la ciudad. Ese pozo tampoco lo arreglaban. ¿Estás esperando el colectivo? Resonó una voz lejana, grave y sonora, pero ahogada por el viento y la solapa del saco. Sí, dijo Laura entre sorprendida y aliviada. El hombre que le hablaba tenía puesto un sobretodo beige larguísimo y portaba un paraguas azul enorme que parecía nuevo, recién estrenado por esta lluvia otoñal. Vení, esperá conmigo, le ofreció el hombre. A Laura le pareció que negarse sería un comportamiento maleducado. Pocas veces había podido decir que no, de muchas de ellas, continuaba lamentándose. No obstante, asintió y se resguardó debajo del plástico gigante. Allí abajo se vivía un microclima. Los sonidos parecían enmudecidos, y las gotas que se agolpaban sobre el paraguas descendían en una enorme pendiente hasta caer rendidas en el asfalto, al borde de la ciénaga a la que iban a parar. Así se encontraba Laura, apretujada con un extraño del que desconocía hasta el nombre, más cerca de lo que hubiese estado con cualquier persona que le gustase realmente. Sin embargo, allí estaba, sosteniendo el silencio, escuchando la respiración del anónimo, sintiendo la suave tela del sobretodo con su palma, oliendo el perfume dulce y asqueroso como el que usaba su tío abuelo. Cuando de repente, la mano del hombre tocó su mano. La deslizó suavemente por su piel, acarició su muñeca y metió lentamente la mano en el bolsillo de Laura. En estado de shock, inmóvil, Laura seguía sintiendo la mano del extraño en su bolsillo. Sentía que buscaba algo. Pero si el hombre estaba bien vestido, un maletín tan grande, tan reluciente, unos zapatos tan nuevos, tan brillantes, tan negros, el pelo bien corto, bien peinado, los dientes parejos, blancos, alineados. ¿Qué quería este desconocido? ¿Qué buscaba en su bolsillo? ¿Dinero? ¿Una moneda? ¿Un papelito? Laura vio a lo lejos el rectángulo rojo furioso doblar la esquina. Los números verdes y fluorescentes del colectivo la tranquilizaron por unos instantes. El corazón le latía a 1000 por hora. Sentía que las rodillas se le doblaban para los costados, pero no. ¡Quieta, Laura, quieta! Para no mojarse, para no ser maleducada, desubicada, para no decir que no. ¡Quieta! El colectivo llegó a la esquina. Laura se despegó del hombre estático y se subió corriendo al ómnibus. Los 3 escalones pasaron como un tren bajo sus pies. ¡De 90! Gritó Laura a un volumen audible hasta el pasajero del último asiento. Puso las monedas en la ranura y escuchó. Kichín, kichín, kichín, kichín. Sí, 90. Ahora el boleto. Ahora a sentarse. La joven se sentó en el asiento más próximo y giró la cabeza para ver al hombre de sobre todo beige. A la estatua en persona. Al amable, que le había prestado el paraguas para resguardarse de la lluvia. Para esperar juntos el único colectivo que paraba allí. Sin embargo, el hombre no estaba dentro del móvil. No había subido ni sacado el boleto ni estaba sentado en un asiento. Giró la cabeza hacia atrás para observar por la ventanilla si el hombre seguía parado en la esquina, tal vez esperando un colectivo menos concurrido. Pero aquel desconocido había desaparecido. Ningún rastro se percibía del señor amable de sobre todo beige. Ni sus zapatos brillantes, ni su sonrisa blanca, ni su apestoso perfume. Laura suspiró aliviada y se acomodó en el asiento de cuero. Puso sus libros en el asiento de al lado y quiso guardar el boleto en el bolsillo del saco. Lo intentó una, otra y otra vez. Sin embargo, al intentarlo por cuarta vez, observó su saco gris, el que traía puesto desde la mañana, el que le había regalado su madre para el cumpleaños, el que usaba casi todos los días, y se percató de que no tenía bolsillos. Buscarte a la salida del trabajo a Madrid. Le faltan caricias y abrazos. Se los daremos ahora. Como he ido todo, me has echado de menos, ¿sabes? Anoche apareciste en mis sueños. Llevabas menos ropa. Hoy he encontrado en el segunda mano un piso modesto, céntrico, barato. En el paraíso apenas unos minutos, si vamos en metro del resto del mundo. La la la la la la la la la la. Sueño con ello mientras mi calor te espera, impaciente, inexperto, yo quemo la cena. Llegas tarde a casa. ¿Dónde te has metido? Te cría perdida. Me besas y aguantas mis bellas mentiras. Traes por fin la calma. Un día de estos te doy un susto y te pido seria y formalmente que te cases conmigo. Ay, mi vida, un día el susto te lo doy yo a ti. Preguntas, te respondo que sí. Pequeña criatura, la esencia más pura va en frasco pequeño. Amor mío, ya lo sé, el mismo recipiente también encierra veneno. Asumo el riesgo. Miro y planeo una vida contigo cargada de sueños. Y si no se cumplen, cuando despertemos con la luz del día, ya veremos lo que hacemos. Pequeña criatura, la esencia más pura va en frasco pequeño. Amor mío, ya lo sé, el mismo recipiente también encierra veneno. Asumo el riesgo, te miro y planeo. Si te falta una almohada, yo te presto mi pecho.